9 de mayo de 2012, son las 8 de la tarde y estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar. Los miércoles a las 8 de la tarde es el turno de Lucha Libre. Lucha Libre es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Y aquí estamos en Radio Topo. Con los tres cerditos, esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Y hoy, 9 de mayo, Día de la Victoria. Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. ¿Y qué tenemos hoy para el 9 de mayo, Día de la Victoria? Pues tenemos un programa con estudiantes de la universidad y tenemos el estudio repleto de estudiantes. A ver, un saludo todos a la vez. Hola, buenas. Bueno, me he dejado algo. No solamente tenemos estudiantes, también tenemos un profesor. ¡Hola! ¡Rompemos con las reglas! ¡Somos indisciplinados! Vamos a ver, si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, ¿qué tiene que hacer? Llamar al 976-2913-98. Y si quiere enviarnos un correo electrónico... www.asi-asi.com. Y si quiere enviarnos un correo electrónico... ¿Qué es la web? ¡Ah, buah! ¿Cómo era? Bueno, que lo busquen en la web y ya. Oye, hoy vinimos a portarnos mal, como un niño. Bueno, ¿y para qué tenemos aquí a tantos estudiantes y a un solo profesor? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre universidad, ¿no? Movimiento universitario, y hablaremos un poco de las últimas reformas que ha habido en el último mes y medio, ¿no? Y sobre todo el Real Decreto de Educación, el que también afecta a la universidad. Y bueno, antes de nada vamos a dar paso a presentar a los compañeros. Hola, buenas. ¿Arturo? Yo soy Arturo, de la Facultad de Filosofía y Letras, y estudio Historia. Yo soy Amalia, de la Facultad de Arquitectura de la EINA. Lo que antes era el CPS. Y como representación de Trabajo Social, Vicente Cardona. Y yo soy el profe José Antonio, y tengo que decir que aquí he venido engañado, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Qué libro, hombre? ¿Qué libro? El mío. Pero habla de universidad, ¿no? Habla de lo mío. Bueno. Y no me vais a sacar de ahí hasta que me dejéis hablar de mi libro. Vale. Bueno, te dejaremos un último espacio, un último momento, si quieres, para que puedas hablar sobre tu libro. Y creo que tenemos a alguien más de Trabajo Social, ¿no? Bueno, yo soy Adrián, estudio en la Facultad de Ciencias del Trabajo y estudio Trabajo Social. Bueno, y todos estos compañeros son miembros de las asambleas que han surgido en este último mes y medio por las facultades de la Universidad de Zaragoza. Y hoy, pues bueno, nos hemos juntado todos aquí a hablar tranquilamente sobre la universidad, ¿no? A manera de, vamos a tomar un café, ¿no? Y vamos a hablar distendidamente sobre el asunto. Y las razones que nos han llevado a venir aquí hoy por la tarde, pues han sido varias. Desde la reforma laboral y la huelga general que hubo el 29 de marzo, se han ido produciendo una serie de medidas y reformas generales, ¿no? Como los presupuestos generales del Estado, ¿no? Que para 2012 han reducido un 22% respecto al año pasado, ¿no? En lo que respecta a educación, ha descendido los presupuestos un 62,5%, lo cual los recortes ya para este año próximo a nivel estatal son duros y importantes. Además, hay que añadir también que en otros ámbitos educativos, como educación infantil, primaria y secundaria o FPs, también ha habido recortes. De todos modos, luego conectaremos con una compañera, ¿no?, en la Plaza del Pilar, que nos explicará un poco cómo se está desarrollando la jornada de lucha de esta tarde. En el marco del 12M-15M, recordamos que hoy la educación toma la palabra, y ahí está pues la Asamblea de Docentes Marea Verde realizando una serie de actos en la Plaza del Pilar, reivindicando la educación pública y contra la privatización y el descrédito y la precarización de la educación secundaria y primaria. Así que bueno, más tarde conectaremos con ellos y con ellas en directo para que nos cuenten cómo va esos actos que están realizando y qué están haciendo. Bueno, pues lo que dice el compañero por un lado. Luego, por otro, en investigación, en ID+I, se ha reducido un 25% respecto al año pasado, ¿no? Lo cual, pues bueno, también es muy indicativo, ¿no?, de por dónde están yendo las cosas en la universidad y toda esa mercantilización y privatización que se está haciendo en la investigación, ¿no? Sobre todo cuando hay creadas 48 cátedras de empresa, ¿no?, que desde 2004 se han ido apareciendo progresivamente con inversión privada y transferencias de conocimientos de estas a las empresas creadoras, ¿no? Luego, además, también hemos de tener presente y recordar, ¿no?, esos 10.000 millones de euros que se recortaron, ¿no? 3.000 dedicados a educación y otros 7.000 dedicados a educación y 3.000 a sanidad. Y luego, en el marco de ese recorte general, ¿no?, que ha habido, un real decreto, ¿no?, que afecta a enseñanza en general y a universidad también en particular, ¿no?, que ahora vamos a dar paso a pie a comentar un poco entre todos, si os parece. Bueno, después de la presentación tan magnífica que has hecho, yo no sé si ya podemos hablar de algo, porque ya lo has dicho todo. Por supuesto que sí. Podemos hablar. Que, pues como ha introducido con el decreto, aparte de las tasas, que se ha venido comentando así, ha sido más el bombo de la noticia, pero aparte de eso, otra de las cosas que dice el decreto son bastante importantes para lo que es la universidad, que es para lo que hemos venido hoy. Y una de ellas es la pérdida total de autonomía de la universidad. La poca autonomía que ya le quedaba después de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior se la han quitado y se la han traspasado a las comunidades autónomas o al Estado. Así lo voy a decir un poco así rápido y luego podemos ir hablando un poco de qué nos parece y de cómo responder a esto. Otra de las cosas que el profesor nos podrá comentar cómo afecta a su sector y qué es lo que piensa la gente por ahí es que la obligatoriedad de los profesores a jubilarse a los 65 años con una tasa de reposición nula. Lo que podemos esperar es que cada vez haya menos profesores y por tanto ya sabemos que se desmantela la educación. Y otra de los puntos muy importantes que también tiene el decreto es que el presupuesto va a ser controlado mucho más por las comunidades y por el Estado. El presupuesto tiene que dar a partir de ahora un igual a cero. Tiene que eliminarse todas esos menos posibles que podría haber en los ajustes presupuestarios, pues se acabaron. Si no llegas a cero, la comunidad autónoma, que esto es una de las cosas más llamativas, puede incluso intervenir a la universidad, como hace el Fondo Monetario Internacional. Y ahí sería importante recordar que la propia Universidad de Zaragoza tiene unas deudas millonarias. Entonces, imaginaros en esta situación en la que la Universidad de Zaragoza está endeudada hasta arriba con un gobierno del PP... o del PSOE, porque bueno, en fin, aquí esto da igual. ¿Cómo va a pagar eso? ¿Qué pasaría? Pues pasa que es lo que pasa, que investigación privada, transferencia del conocimiento y el pedir dinero a donde sea y como sea y las condiciones que sean. Y si no hay dinero, pues otra de las cosas que se dicen es que si no hay dinero para llegar al presupuesto igual a cero, pues que se despida a la gente que sea necesaria. Y bueno, así a grandes rasgos, eso son varias, cuatro puntos de barbaridades que dice el decreto. Y que bueno, que podemos poco a poco empezar a hablar un poco de eso. Por ejemplo, las tasas, aquí la compañera Amalia tiene bastantes datos sobre esta subida de tasas. Pues nada, vamos a hablar de las tasas. Sí, para introducir y un poco entender las tasas, es importante introducir dentro de dónde se enmarca este real decreto, que está situado dentro de el Plan Bolonia, que se aplicó en 2008, y luego el Plan Estrategia Universidad 2015, que era el siguiente plan, y que se llevaba a cabo, de hecho. Entonces, simplemente, este Real Decreto lo que ha hecho es acelerar el proceso, desde que ha entrado el PP. Entonces, es importante señalar que para este decreto es importante, pero si no se para la Estrategia Universidad 2015, tampoco se hará nada. Entonces, dentro de esta subida de tasas que ya preveía Plan Bolonia y Estrategia 2015, pues nada, señalar unos datos así introductorios. En 2008 entró Bolonia, entonces ya hubo una subida de tasas con respecto al plan antiguo de ese mismo 2008. Por ejemplo, un estudiante de ingeniería en plan antiguo por una asignatura de 6 créditos pagaba 100 euros, pues en el grado 2008 ya pagaba unos 150, en el mismo año con el grado ya pagaba 150. Toda esta subida ha sido progresiva, entonces prácticamente cada año la subida ha sido bestial. Para que no nos demos cuenta. Sí. Poquito a poquito. Ha ido subiendo poco a poco y no parece que no nos dábamos cuenta, pero ha subido así algunos datos. Si comparamos el grado 2008 con el que estamos actualmente, resulta que un estudiante de ingeniería, que es lo que más pagan, paga 600 euros más por curso. Y un estudiante del plan de grado experimentalidad 1, 300. que una cosa que añadir a todo esto, que los cálculos de las tasas que se está haciendo desde el gobierno y por lo tanto también por parte de nosotros, porque no tenemos otra manera, es calcular el 15%, que es lo que dicen ellos que pagamos los estudiantes, que sería el coste real. El problema es que nosotros no sabemos muy bien cuál es ese 100%. Porque, ¿qué se está metiendo dentro de ese 100%? ¿Qué es lo que pagamos? ¿Estamos pagando investigaciones privadas? Pues sí. ¿Estamos pagando a docentes que investigan para luego patentes privadas? Sí. Entonces, supuestamente se nos dice que ese 15% es de docencia, pero es falso, sí. Es mentira. Lo que sí que podemos decir es que según fuentes que tenemos... que saben bien de lo que están hablando, y hablamos de gente dentro de la universidad, hay carreras, hay grados. José Andrés. ¿Eh? ¿Cuánto se cree? No, hombre, que no pasa nada, pero según fuentes de la propia universidad, hay grados que se financian al 100% con las matrículas. Es decir, hay que desmontar el mito de que el estudiante solo paga el 15%. Esos son datos del ministerio, del enemigo. Nosotros tendremos que tener los nuestros. Como no los tenemos, pues decimos, ojo, que hay gente dentro de la universidad que sabe de lo que está hablando, que está diciendo que hay grados que se financian al 100% con las matrículas de los estudiantes. Sí, siguiendo un poco con esto, pues esta subida progresiva, lo que, como ha dicho Irene, lo que decía es que nosotros en 2008 solo pagábamos el 15% de nuestra matrícula, entonces para 2015, que era la estrategia de 2015, pagaríamos de primera matrícula el 20%, de segunda el 50% y de tercera el 100%. ¿Qué es lo que ha hecho el decreto del PP? Simplemente ha acelerado este proceso al año que viene, y entonces se pagará para el año que viene 20% primera matrícula, 40% segunda, tercera 70% y cuarta 100%. Esto tiene un poco de trampa porque simplemente la diferencia que hay es entre la tercera y la cuarta matrícula. Esto es un poco lioso, pero lo voy a intentar explicar. La tercera matrícula para el año 2012-2013, para el año que viene, serás pagar el 70% y para 2015 el 100%. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los alumnos, por obligación ya, han entrado en él. Van a entrar en el grado, aunque había gente que empezó el grado en 2008, van a entrar en grado en 2011. Para cuando tengan posibilidad de tener una tercera matrícula, ya se les aplicará Estrategia Universidad 2015, con lo cual pagarán el 100%. Y algunos datos, pues en ingeniería, primera matrícula 200 euros, segunda matrícula 400, tercera matrícula 700 y cuarta 1000. Eso en... Estamos hablando de una asignatura. De una asignatura, claro. De cuatrimestral, una asignatura cuatrimestral. Y una pregunta te voy a hacer. Me parece que además a los estudiantes inmigrantes, ¿no? A los que vienen de fuera del espacio extracomunitario, van a tener que pagar desde el principio... 100%. El 100%. Y aparte se disminuyen becas y... Sí, sí. Y bueno, y viendo un poco a propósito, ¿no?, de esto de la subida de tasas y eso, el resto de compañeros, ¿qué opináis? Bueno, a ver, la subida de tasas es... Más allá de los datos, ¿no? O sea, sí, más allá de los datos, lleva a una elitización total de la universidad. Es decir, o sea, una persona que estudia una carrera y tiene que trabajar a la vez, porque no tiene dinero suficiente como para que sus padres puedan pagar su habitación o la comida o lo que sea, pues tiene que trabajar a la vez, y esto le supone, pues evidentemente... Pero no te preocupes, que ya ha dicho Wer que va a dar créditos. Ah, no, bueno, bueno, entonces... ¿Endudarás por los siglos de los siglos hasta que consigas un trabajo? Bueno, a lo que iba es que esa persona que tiene que trabajar y estudiar a la vez, lo que es normal es que tenga menos tiempo para sus estudios y suspenda alguna asignatura, o no se pueda presentar o lo que sea. Lo que está llevando eso es a la elitización, porque el año que viene, al tener que pagar pues las barbaridades que estás diciendo, sobre todo una tercera matrícula, que es impresionante pagar casi 800 euros. Lo que va a costar, según el plan, una tercera matrícula, antes te costaba todo un año en plan antiguo, para una equiparación simple. Vamos, o sea, este sería el ejemplo más extremo de cómo podría afectar a un joven precario de los que tenemos hoy en día, que tiene que trabajar en McDonald's, tiene que trabajar en todos estos empleos basura a la vez que estudiar. Pero vamos, es que a nivel general significa también una elitización total simplemente por la mera subida de tasas. Pero la clase trabajadora tiene menos capacidad, nivel adquisitivo, para poder pagarse una universidad, además alimentar a tu al chaval, darle pues lo que necesita para vivir, y a la vez está la universidad. Es Hay que recordar, por ejemplo, que ahora mismo, según datos del propio Instituto Nacional de Estadística, el 22% de las familias en el Estado español están por debajo del umbral de la pobreza. Y si encima reduce las becas, pues bueno, de todas formas, como decían aquí, y es que ya se han hecho dos soluciones. Una son los créditos y la otra es el paro. Como no hay trabajo, pues no necesitas trabajar. Sí, a ver, el tema de los créditos. Lo voy a decir un tono medio irónico, medio burlesco, pero poneros en situación. Un estudiante de trabajo social que tiene que nuestra salida, tanto trabajo social como relaciones laborales, nuestra salida es ínfima. O sea, nuestras expectativas de trabajo escasas. ¿Va a venir un banco a darnos un dinero a nosotros, un préstamo, cuando saben que es muy difícil, que la salida laboral es prácticamente imposible? O sea, es como una utopía, es que no creemos en ello. A mí se me ocurre una solución. Si el Estado te avala, el banco hace negocio contigo si pagas, y si no pagas, con el Estado, porque el Estado te avala. Así que el banco siempre hace negocio. O te lo puede dar como pasó con las hipotecas. Que... y que tengas que dejar la carrera. Es que y sigas pagando en la Universidad de Chile está pasando esto. Hay un montón de estudiantes endeudados por pagarse una carrera a base de créditos, porque así ha sido como durante muchos años se han pagado las carreras, y ahora mismo tienen a sus padres incluso desahuciados porque tienen que poner un aval. Y es harto, y por el camino que vamos por aquí, Chile no está muy lejos. O sea, que es una de las opciones. Y luego quería comentar que el banco, que es interesante, que el Banco Mundial, en uno de sus planteamientos para privatizar la universidad, que está todo el decreto, Bolonia, la Estrategia de Universidad 2015, está basado en lo que dice el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, dice que los estudiantes tenemos que pagar más porque nos está saliendo casi la educación gratis. Es decir, los estudiantes vamos a la universidad, después salimos con un buen trabajo y por lo tanto recibimos una remuneración mayor de la que nos ha costeado el Estado por pagar esa educación. Y eso no es justo. Entonces ellos justifican de esa manera la subida de tasas, cosa que es una barbaridad, porque ¿quién de aquí tiene un empleo digno cuando sale de la carrera? Y menos en estas condiciones de situación actual. Sí, y bueno, y yo quería comentar, hablando de salario digno, ¿no?, y un trabajo digno, ¿no?, en la última reforma laboral, el último contrato de juventud, ¿no?, se pasan los contratos de 26 a 30 años, prorrogables hasta los 33, si firmas el contrato a la edad de los 30. Luego, por otro lado, el salario va a estar por debajo del salario mínimo interprofesional, ¿no?, que es una cosa bastante importante, si las horas a trabajar no llegan al 75%, con lo cual las condiciones para el estudiante, ¿no?, que quiera trabajar van a ser muy malas, y además, si a eso le tenemos que sumar el tener que pagar una carrera universitaria con estos precios desorbitados, bueno, nos van a situar en una situación pues bastante, bastante precaria, más en la que estamos ahora, ¿no? Después, bueno. Oye, os quejáis de vicio, me cago en la leche. Yo me cambiaba por vosotros. A mí me quedan, hasta deshumanizarme del todo, ¿cuánto? ¿5, 10, 15 años? Joder, a vosotros quedan 50 años. Me cambió. Y es que os quejáis de vicio. Os quejáis de vicio por... Voy a plantear otra cara de la moneda. Vamos a ver. ¿Qué es preferible? ¿Que exista un control de la población mediante las guerras? ¿Que exista un control de la población mediante la mortalidad como sistema de regulación, que te mueres nada más llegar a los 65 años, con lo que no tienen que pagarte la pensión? Y eso se hace simplemente reduciendo la medicina preventiva. Si no hay medicina preventiva, morirán muchos más antes. O es preferible poner la jubilación como sistema de regulación de plantilla. Cada vez que se jubila uno, plaza que amortizamos. Y yo prefiero esa, o sea que nos están haciendo un favor. Lo que sucede es que en el siglo XXI hemos llegado a aprender a hacer comparaciones, y entonces todo eso estaría muy bien si, por ejemplo, al rato, a la vez que lo echan como director de la caja, le cuelgan de los cojones una pesa de 500 kilos para que sepa lo que es sufrir con algo que realmente duela. Como no es eso, sino que le van a dar una indemnización, ahí es donde surge la diferencia. Oye, ¿por qué a unos los putean o nos putean tanto y a otros les ponen un camino de gloria? Y dices, hombre, es que esos son muy listos. Dice, jodo, pues ese ha jodido ya. Cuando estaba en... ¿Dónde estaba? En el Banco Mundial. cuando estaba en el Banco Mundial lo tuvieron que echar por la cantidad de chapuzas que hizo. Y para premiarle porque había sido castigado por los malos de fuera, le pusieron como jefe del Bankia, no del Bankia, de Caja Madrid, en un puesto político de excelencia. Entonces, lo que es lamentable, quiero decir, en una situación de necesidad, en una economía de guerra, hay que apretarse el cinturón, pero es que hay que apretárselo proporcionalmente todos, y el que tiene más agujeros en el cinturón se lo tiene que apretar bastante más. Eso es lo que no está pasando ahora. Nos dicen que estamos poco menos que una economía de guerra, pero la economía de guerra solo nos la aplican a unos, no a los otros. Luego hablé del coste de la enseñanza universitaria. Ahí tengo que decir alguna cosa, porque ya me acuerdo haber planteado en alguna junta de gobierno a las que asistía hace años que dejaran de hacer demagogia con lo que el estudiantado pagaba solo un pequeño porcentaje del coste real. Eso no lo sabe nadie. Y no lo sabe nadie porque la universidad no tiene contabilidad analítica, es decir, no tiene un desglose de origen de gastos para poder decir, investigar nos cuesta tanto, enseñar nos cuesta cuánto, y entonces poder hacer comparaciones. Yo he hecho algunas estimaciones preguntando a la gente de contabilidad hace años, no sé cómo habrán cambiado las cosas, pero como sé que han ido subiendo las matrículas, pienso que todavía es peor ahora que antes, y desde luego eso de que el estudiantado pagaba el 15% de la matrícula es rotundamente falso. Paga muy aproximadamente el coste promedio, y me da lo mismo que haya unos que paguen el 100% de lo que cuestan y otros muy poco, porque la universidad tiene en sí misma un sistema de socialización que no debemos perder. La universidad es universalidad. No debemos rechazar a estudiantes que vengan de fuera, ni a estudiantes que tengan pocos recursos, ni a estudiantes que quieren estudiar filología checa. Dice, sí, pero que se pasó, solo hay dos estudiantes. Pues bueno, lo pondremos en un escalón de prioridades, pero tienen derecho también a estudiar si esa es una opción que se ve positiva para la sociedad. Aquí, como las opciones positivas para la sociedad son exclusivamente las productivistas, pues lo de trabajo social os jodéis. Y punto. Tengo que decir que cuando habláis del Partido Socialista con mala cara, no tenéis razón, no tenéis ninguna razón. El presidente de la Comunidad Foral de Navarra, de hace 30 y tantos años, socialista de pro, cuyo nombre no recuerdo porque lo metieron 5 años en la cárcel por corrupto, ya habló cuando planteó la creación de la Universidad Pública de Navarra, que esta universidad no va a ser como esas otras que hay por ahí. Aquí solo vamos a tener ingeniería, derecho y economía. O sea, lo tenía muy claro el cabrón. Y eso es lo que también tenemos que darnos cuenta. Si se entiende la universidad como algo productivista, están haciendo lo lógico. Si se entiende como algo universal, que da estructura a la sociedad y recompone un poco las injusticias sociales, eso es una cabronada como lo de que te jubilen para que te mueras pronto. Y con esto, bueno, lo de las primeras, segundas, terceras matrículas, yo no lo veo mal, siempre que se apliquen a aquellos que les paga la matrícula a su papá. Está claro. Si tiene perras la familia, que pague todo. Y ojo, no defiendo esa idea de que el coste de la matrícula sea en función de lo que se declara de IRPF, porque sabemos que los que tienen pasta no pagan IRPF. O sea, tiene que haber otra manera de controlar ese detalle. Tiene otra manera de controlar ese detalle. Y eso se controla pues sabiendo cuántas noches se va de botellón, cuántos días se va de juerga, porque ya sabéis que el presidente de las comunidades de las generaciones nuevas en Barcelona tuvo el morro de decir que la juventud, como debe ser, se levanta en cuanto suena el despertador, mientras que la juventud corrompida lo único que hace es venir a la universidad a ponerse chutes y cosas parecidas. Y yo siempre he visto que quienes más chutes se ponen son los que les sobra la pasta para comprar el chute de cualquier manera. Vale. Bueno, oye, parece que vamos a hacer un pequeñito descanso para volver luego en antena otra vez, entrevistar a la compañera que está en estos momentos en la Plaza del Pilar, y hablaremos un poco más centrados ya en el movimiento de la UNES de Zaragoza. Thank you. sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. Hay que recortar en todo, menos en educación. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo la sanidad y la educación. Si recortamos en educación, nos cargamos a varias generaciones. Hay que recortar en todo, menos en educación. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no hay quiero que recortar en todo. Yo le voy a meter la tijera a toda la educación, salvo a la sanidad y la educación. Medidas que no afectan negativamente al planteamiento de la equidad, es decir, aquella exigencia de que las transformaciones económicas desfavorables no constituyan un Bueno, y seguimos este programa de lucha libre de Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y estamos en directo con la compañera que se encuentra ahora mismo en la Plaza del Pilar, en los actos de la Marea Verde. Hola, buenas, ¿nos escuchas? ¿Se oye bien por ahí? Hola, buenas, pues sí, no sé si conseguís escuchar los aplausos de fondo de alguna de las intervenciones que está habiendo en el acto de este momento, que es una especie de asamblea foro ciudadano que se ha organizado con intervenciones de distinta gente que se está movilizando en el tema de la educación, desde padres, docentes, estudiantes universitarios, hasta, bueno, un acompañamiento con parte de los escritores y demás, gente representativa del mundo de la cultura, que está leyendo poemas, pequeños escritos y demás. En esas estamos. Bueno, y cuéntanos qué actos se han realizado aparte de esto que nos acabas de contar, porque también sabemos que se iban a realizar otra serie de actos, cómo estaba participando la población, qué se ve, qué se oye por allí. Bueno, pues en general lo que podemos decir es que ha sido un acto, una tarde pues amena. Ha habido talleres y cositas concretas para los chavales, taller de maquillaje, papiroflexia, taller de chapas, y bueno, en esos mismos talleres lo que hemos podido ir elaborando ha sido, pues desde luego, chapas que serán para la utilización de apoyo en defensa de la educación pública, y bueno, los barquitos de papel que han salido del taller de papiroflexia pues son los que se han soltado un poco en la fuente de Goya, tratando de representar lo que significa lo que podrían llegar a ser entre hasta 1.500 interinos despedidos y a la deriva con los recortes aprobados por el gobierno de Rajoy. Ajá. Y en esas estamos, tratando de denunciar y de poner un poco en conocimiento de la gente que está aquí, se ha acercado, de cuáles están siendo esos planteamientos, que la verdad es que son mucho peores cuando entras al detalle de lo que a grandes rasgos en los medios de comunicación hemos podido enterarnos. Y eso, y en esas estamos un poquito en tratar de difundir y de explicar en qué está consistiendo todo este ataque a la educación pública. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues cortamos, muchísimas de nada. No quieres añadir nada más, ¿verdad? Pues cortamos la conexión. Venga, un saludo. medidas que no inciden sustancialmente ni sobre la cobertura ni sobre la calidad. Hay que recortar en todo, menos en lugar, educación. Se trata de yo le voy a meter que... la tijera a todo, salvo la sanidad y la educación. Si recortamos en educación, nos cargamos a varias generaciones. Bueno, pues acabamos de escuchar a la compañera que nos ha comentado las jornadas que había hoy el día preparado para el día 9, que por la tarde estaba dedicado al tema de educación. Y bueno, también decir que desde las universidades, desde el sector universitario, también con el tema educativo, también se ha hecho algo hoy. ¿Nos podéis comentar alguno que ha pasado hoy en la universidad por la tarde? Luego, si queréis, podemos comentar también los distintos actos que hay, las distintas acciones que se tienen preparadas para este mes. Bueno, pues de esta tarde desde la Facultad de Ciencias Sociales y el Trabajo se ha organizado una marcha que ha empezado desde dicha facultad hasta llegar a la Plaza del Pilar, y entre medio recorrido nos hemos metido en algunas facultades para llamar un poco la atención y eso, y al final hemos acabado en la Plaza del Pilar con toda la gente que estaba apoyando la educación pública y... Bueno, yo decir que ha estado bastante bien y que, bueno, que animamos a todo el mundo que se vaya incorporando a las asambleas que van surgiendo en sus facultades, porque esa es la idea que se tiene a nivel universitario. Se están poco a poco formando distintas asambleas, la de Trabajo Social no, que ya estaba creada previamente, pero la de la EINA y la de Filosofía y Letras ha sido creada de manera posterior, porque se pretende hacer un trabajo de salida a las facultades y de fomentar que esas facultades sean autónomas, que se organicen, que se movilicen y bueno, en todas las acciones que hay preparadas para mayo, por ejemplo, mañana también hay una asamblea general en la que se van a reunir las distintas asambleas de las facultades en ciencias a las 7 o 7 y media. Y eso para mañana, y a las 12 también hay una concentración convocada por el sector de profesores y otros sindicatos también de la universidad. También es que el 10 está movido. También por la tarde ya se ha convocado una concentración en el Pignatelli de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación aquí en Aragón a las 6 en Pignatelli, también recuerdo. Y bueno, también la manifestación del 12 dentro de esa semana del 12M-15M, el 12 también hay una manifestación, y la educación saldrá desde Plaza San Francisco, lo digo pues si os queréis incorporar. Y el día 22 estamos ahí con una convocatoria de posible huelga en el sector educativo. Entonces, bueno, a mí me gustaría preguntaros a vosotros que estáis aquí de Filosofía, de la INA y de Trabajo Social, de cómo va vuestras asambleas, qué planteamientos tenéis, qué objetivos o qué pretendéis, si vais bien movilizándoos o cómo veis, la gente está animada, no está animada, ¿cómo lo veis? Bueno, a ver, en Filosofía y Letras es difícil hacer todavía una valoración sobre cómo están yendo las asambleas, porque hemos hecho una de momento. Ha estado bien, tengo unas 40 o 50 personas, que para lo que había antes es una barbaridad. Así que la Facultad de Filosofía y Letras ha tenido, por decirlo de alguna manera, una tradición de lucha mayor que otras, pero lo que nos sorprende sobre todo a los de Filosofía y Letras es que los compañeros de la EINA y de Trabajo Social, de Ciencias del Trabajo, hayan conseguido unas asambleas todavía mayores que la de Filosofía y Letras. Siendo cuando la nuestra ha sido históricamente más fuerte, ¿verdad? Sí, eso dice la leyenda, pero yo creo que... Y así ha sido, hombre. Que lo histórico han sido más las pintas que lleva la gente que lo que ha luchado, de verdad. Pero bueno, sí que es verdad que hay... que siempre ha habido mayor militancia dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, pero bueno. O sea, los objetivos que sí que se plantean, sobre todo el primero, sí, hay que tener en cuenta que estamos a final de curso, que hay un periodo ahora de movilización que sí que vamos a estar dando el callo a tope, pero que lo principal es organizarnos, es la organización. O sea, nuestro modelo a seguir que sacamos en la asamblea es conseguir que todas las facultades o la gran mayoría posible tengan una asamblea autónoma y todas ellas se coordinen para crear un movimiento estudiantil fuerte. Si no conseguimos eso, evidentemente tiene que ir acompañado de una buena formación, de una buena agitación y una buena propaganda, de todo, una buena comunicación, o sea, todo lo posible para que este movimiento estudiantil sea fuerte, sea cohesionado y sea capaz de, por ejemplo, en un momento dado que salga un recorte, parar la universidad, parar, hacer una huelga cuando nosotros digamos, eso es lo que tenemos que conseguir. Tenemos ejemplos en otras ciudades, tenemos Barcelona, que ahora son capaces de hacer asambleas de 1,000 personas, es algo que aquí en Zaragoza es prácticamente impensable, pero vamos. Nuestro objetivo, a fin de cuentas, es conseguir un movimiento estudiantil fuerte, que sea capaz de dar una respuesta combativa y no solo movilizar por movilizar, que sí, que hacer manis de 2,000 personas está muy bien, lo que hay que hacer es concienciar a la gente, saber que esto no son recortes coyunturales por una crisis, sino que es que hay detrás un espacio de educación europeo, educación superior, que nos están metiendo la navaja desde hace años y que es que no es solo la crisis, es que es una estrategia a nivel europeo, del capital europeo, que nos están... De desmantelamiento de los derechos. Sí, sí. Que llevan desde hace años, que ya la educación fue metida hace años dentro de los servicios a privatizar en décadas posteriores. Eso es. Sí, que no son servicios, sino derechos, que lo suelen repetir como servicio, pero es un derecho. Y hablando de este repunte y las asambleas universitarias, pues un hito que habéis nombrado es el de la Asamblea de la EINA, Escuela de Ingeniería y Arquitectura, que... Sí, es verdaderamente, no sé si histórico o no, pero demuestra que se va por el bien camino porque fue ayer y se consiguió reunir a unas 50 personas, más de lo que fue en Filosofía y Letras, y ya fue eficaz totalmente porque salieron propias comisiones, salió una asamblea autónoma con sus propias comisiones de propaganda, de formación y de trabajo, e incluso llamó a... Se llegó a decirlo de que la propia asamblea cogiese fuerza y aparte de organizarse con otras se consiguiese un verdadero poder de decisión. Entonces es verdaderamente importante que en la EINA hayamos llegado a ese punto, que estamos solo en el principio, pero es un buen comienzo y ahora hay que trabajar muchísimo más y sobre todo es establecer las estructuras para el año que viene, que vendrá lo más fuerte, pero es, yo creo que es importante para las demás asambleas y para las demás facultades, que parecía que lo más difícil era el CPS y sin embargo la gente ha respondido bien, entonces creo que es interesante. Y hay que ser optimista, ¿verdad? Sí, sí. Eso está bien, está bien. Y bueno, luego los compañeros de trabajo social, ¿en qué situación se encuentra esa asamblea? No, me ha hecho gracia el compañero o los compañeros cuando dicen que filosofía es o siempre ha sido la facultad más fuerte. Y es verdad, o sea, hay que reconocerlo, que trabajo social, si tiramos de historia, debería ser una carrera, ¿no?, que la gente tuviera una conciencia, que creo que la tiene, pero sí que es verdad que desde que empezó Bolonia no había habido ningún movimiento, quizás porque la repercusión tampoco era la misma, ni los recortes, y todos vivíamos en una burbuja, ¿no?, súper bonita, que todo iba fenomenal, pero sí que nuestra asamblea nace espontánea de un grupo de estudiantes que no queremos arrimarnos a ningún rollo político ni queremos crear unos objetivos a larga distancia, simplemente que nos movemos por acción, que intentamos pues defender o luchar por las cosas que están pasando ahora en el presente y que poco a poco hemos cogido mucha fuerza. Empezamos 5 y esta mañana hemos llenado una clase de 100. Qué bien. Toma ya. Pero ya no solo estudiantes. Han asistido profesores, unos 15, 20 profesores, y personal administrativo, de la zona de administración. Que por razones obvias su apoyo es menor, porque no pueden abandonar su puesto de trabajo para tampoco perjudicarnos a nosotros, pero sí que han dejado claro su postura. Y creo que ya era hora de que Trabajo Social o Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo se pusiera en marcha. Y estamos contentos, muy contentos. Y vamos a seguir la ronda de preguntas, porque ya que tenemos aquí a un profesor, vamos a preguntarle al profesor Turegano que nos explique cómo es la redacción y la organización de los profesores, porque tenemos la experiencia de Bolonia y es que la mayor parte de ellos, hay que dejarlo claro, que no es el caso del aquí presente, pues pasaron. Pero parece que ahora están empezando a moverse, a organizarse, a escribir comunicados. Bueno, el movimiento suele ser siempre proporcional a la presión. Cuando empezó Bolonia, la presión se veía, era lejana, y solo los más iluminados o los más crédulos veíamos que se venía encima lo que ahora está viniendo. Como pasa siempre en esas situaciones, los profetas agoreros no tienen ninguna cancha, y nadie recuerda ahora que por no haberse movido hace 5 años o 6 estamos teniendo lo que tenemos ahora. Sin embargo, sí que se dan cuenta de que ha llegado el momento de moverse. Y esa es una de las cosas que yo quería plantearos. Es fundamental que el movimiento de los estudiantes se coordine de alguna manera con el movimiento de los profesores y con los estudiantes y profesores de otros niveles de la enseñanza, porque el ataque es generalizado y entonces hay que dar una respuesta generalizada. En ese sentido, yo espero que haya cada día más profesores vinculados al movimiento. Hay un grupo... Más profesores... Habrá y que profesoras. No lo digo por eso, lo digo ya, porque sí. habrá que empezar a que empiecen a... Sí, bueno, a moverse. Es lo que iba a decir, que hay un grupo históricamente considerado como el portavoz de las posturas progresistas, no hace falta mencionarlo, es claro cuál es, que está moviéndose, y aunque inicialmente se movió muy poco, me refiero cuando Bolonia, entre otras cosas porque estaba y está vinculado al poder del rectorado y de alguna manera tienen que mantener un estatus cuidadoso, ahora sin embargo las cosas son tan descaradas que no pueden callarse y tienen que moverse. Como yo decía aquel, contra el PP se lucha mejor. No, yo no creo que sea eso. Si el PSOE hubiera llegado a hacer esto, seguramente es que... Pero es el que diseñó el plan. No, bien, sí, pero no, pero hay una postura muy mecanicista, que parece que es como una serie de piezas de dominó que cae una y luego la siguiente. No, yo creo que no es exactamente así. Independientemente de que el PSOE abrió una puerta y un peligro muy serio, no creo que contemplaran de ninguna manera este nivel de desarticulación de la sociedad actual. No lo creo. Si lo contemplaban, pues bueno, lo que hay que esperar es a que el día que estén ellos en el ajo les demos la misma hostia. Pero es diferente. Yo creo que en estos momentos lo que es clarísimo es la desvergüenza de quien está en el gobierno, que es capaz de decir blanco ahora y negro mañana, pero además con la misma tranquilidad, la misma seriedad, la misma seguridad. Y eso es lo que también está irritando muchísimo a todo el mundo, porque dice, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, yendo luego a la parte operativa, dejando ya un poco lo que puede haber detrás de las cosas, yo creo que los costes ha sido siempre uno de los mayores estímulos al estudiantado, eso es lógico. Entonces, en este momento hay que vincular a través de una serie de objetivos, porque yo creo que la lucha es de muy largo recorrido. No hay que tener la ilusión de que se puede ganar en 4 días. Esto va a ser años de pelea. Si no se trata de ganar, se trata al menos de... No, de ganar, de resistir, por lo menos. De frenar, sí, pero precisamente uno de los elementos que yo he vivido como clave ha sido la idea del control de los desmanes del profesorado. Me refiero, si las segundas y terceras matrículas son una putada y no se puede evitar eso porque te lo han metido y no lo has podido parar, hay otra manera de pararlo. El profesorado que suspenda inadecuadamente, someterle a un férreo control y putearle todo lo que sea necesario. Entonces, esas son las maneras alternativas de llegar a los resultados, y lo importante es que el estudiantado aprenda a través de la acción que tiene una capacidad de control y de lucha que no se cree a sí mismo. Yo creo que la mayor parte de los estudiantes no piensan que realmente pueden frenar mucho de lo que está cayendo. Entonces, y termino ya. Es una idea que tenemos toda la población, no solo los estudiantes, ¿no? En cuanto a paralización de las cosas, ¿no? De... Pero yo creo, sin embargo, que se pueden paralizar. O sea, si conseguimos romper el discurso de que no queda otro remedio que hacer estos recortes, y lo transformamos y dejamos claro que lo que estos recortes persiguen es cambiar de modelo de sociedad, podemos encontrar muchísima gente, incluso en la derecha, que estaría dispuesta a decir, yo no quiero cambiar de sociedad, no necesito cambiar de sociedad. Entonces, esta es una lucha que tiene que ganar la mayoría amplia en el país. Un colectivo mínimo no puede ganarla nunca. Entonces lo que hay que conseguir es que a través de la acción se vea, primero, que hay capacidad de frenar, y segundo, que nos afecta a todos y que nadie queda fuera de juego. Yo recuerdo que en el profesorado, y termino con esto, en el profesorado, uno de los puntos clave que nos permitió organizarnos y crear un movimiento de resistencia cuando el fascismo o la dictadura fue ser conscientes, y no lo éramos, de que la estructura vertical nos oprimía a todos los de abajo por igual, y que estabas en matemáticas y era el mismo tonto del culo el que te estaba puteando en tu carrera profesional, y te ibas a químicas y te ibas a filosofía y los problemas eran en todas partes iguales. Y entonces, en vez de tener una estructura vertical, generamos una estructura horizontal donde la unión de muchos nos dio capacidad de frenar y de pues hacer cosas que eran impensables. Hacer una huelga por la que nos subieron los sueldos cuando en ninguna parte del país se subió los sueldos. Y además hacer una huelga en la que conseguimos que los esquiroles no se les subieran los sueldos. Eso es más alto, más gordo todavía. Qué buena. Pues hablando de un poco a propósito de lo que decís, José Antonio, de huelgas, ¿no? Y de la capacidad de respuesta por parte del estudiantado, ¿no? Y ver realmente si estamos con capacidades, ¿no? Y fuerza suficiente para empezar, igual no parar ahora mismo, pero sí quizá en un futuro próximo para estas medidas. Para el día 22 hay convocada una huelga general y igual sería interesante que los compañeros de las diferentes asambleas, una huelga de educación, perdón, gracias compañera, que comentasen un poco, ¿no?, en qué situación se encuentra la asamblea respecto al tema, ¿no? Bueno, a ver, en filosofía y letras lo planteamos en la última asamblea qué hacer con la huelga y finalmente salió a apoyarla rotundamente. La han convocado a nivel estatal. Los sindicatos mayoritarios estarán ahí, los minoritarios también, y la verdad que tampoco se puede decir mucho más. Es decir, la asamblea aún no está lo suficientemente madura, o no fue el momento para hablar de eso, porque tenemos una cantidad de movilizaciones entre hoy y el sábado, tenemos un montón, nos centramos en eso, y realmente en la siguiente asamblea será donde lo hablemos. Y mi opinión personal al respecto es que sí, que la asamblea tiene que hacer un papel fuerte en la huelga. Tenemos que cerrar la universidad, como sea. Pues en la huelga general se consiguió cerrar con un 90% de absentismo, y eso fue una conquista que hacía muchísimos años que no se veía en la universidad. Tenemos que conseguir que no sea el 90, que sea el 100. O sea, para eso hace falta nuestra organización, que estemos preparados y seamos capaces no solo de ser capaces de cerrar las puertas, sino de ser capaces de decirle a la gente qué es lo que pasa, y que sean capaces de reaccionar y decir, pues yo no voy a clase y yo voy a ir a los piquetes. O sea, no solo no voy a clase porque... Vale, paso. Una cosica. De paso decís, ya que vamos a pasar una ronda, de paso decís a qué hora reunís las próximas asambleas y así vamos acabando. Filosofía y Letras, te lo recuerdo, Arturo, es el día 15, martes, sí, a las 17 horas en el hall de Filosofía y Letras. A las 19, perdón. Eso es, sí. Pasamos a Eina, pues, a ver. Sí, la Eina será el... piensa de la huelga y... Será el miércoles que viene a la una, y como en Filosofía, pues... sobre todo se trató la siguiente asamblea, que había que movilizarse y concienciar a la gente, y esto se tratará en la siguiente asamblea, pero prácticamente nadie se opuso a hacer algo por la huelga. Y... O sea, que parece que la INA también va a apoyar la huelga, ¿no? Sí. ¿Y bueno, a qué hora reunís? A la una el miércoles. Vale. Muy bien. ¿Y luego en Trabajo Social? Bueno, desde Trabajo Social la huelga... la apoyamos y se está decidiendo si tapar la puerta o no para... No digas esas cosas aquí, hombre, que te está escuchando toda Zaragoza. Da igual. Sí, que claro. Hacer un piquete, ¿verdad? Que se interen ahí. Y, sí, sí, por supuesto. Hay nada de quien quiera entrar, que entre. Bueno. Otra cosa aparte, las reuniones. Pues, a ver, la asamblea con los profesores y estudiantes es los miércoles a la una del mediodía. Y la de, digamos, estudiantes es supuestamente los lunes a la una en la entrada de la facultad, aunque... pero la hora no es concreta, seguro. Una pregunta, ¿nadie tiene idea de veterinaria o ciencias, que han sido dos centros muy combativos siempre? La idea que se está llevando en las diferentes asambleas, y que después del diálogo que hemos podido tener, es la semana que viene plantear asambleas en esas facultades para ver si de alguna manera u otra aparece gente y podemos promover la huelga y una posible organización allí. Pero vamos, estamos a la espera todavía. La cosa es que como no las convocan ellos mismos, a veces hay que ir ahí y convocar una para ver si viene alguien de esa facultad. Que solamente quiero recordar un momento los actos que hay para esta semana y dale, para dale. Próximamente. Dale, dale. ¿Puedo? Dale. Pues mañana día 10 hay por la mañana una concentración en Paraninfo convocada por la Universidad de los Profesores. Por la tarde a las 18 horas una concentración en Paraninfo con los sindicatos, Paraninfo, en el Pignatelli con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación. La universidad convoca una asamblea general en ciencias a las 7 o 7 y media en el hall. El día 12, la manifestación del 12.